La directora de la escuela número 2 de Santa Rosa, Fabiana Gaeta, quien reclamó ayer en el Consejo Deliberante que esta institución sea reconocida como la primera escuela de la ciudad. Pero para charlar un poquito en profundidad sobre este tema, vamos a darle la bienvenida entonces a Primera Tarde. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres te saluda. Hola, buenas tardes Gaby, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Fabiana, comentame sobre este reclamo que presentaste ayer, tengo entendido, también junto con dos alumnos de sexto grado. Sí, así fue. Fuimos al Consejo Deliberante junto con una docente de grado y dos alumnos, un alumno y una alumna, en representación de toda la escuela. Bien. Esta situación empezó a pensarse hace 4 años. Sí. En el 2018 nuestra escuela cumplió 125 años de vida y preparando el acto de festejos, consultamos distintas fuentes históricas y ahí, bueno, constatamos algo que era sabido, pero no en profundidad, que la historia de la escuela número 2 está íntimamente ligada a la historia de la ciudad misma. Bien, porque fue fundada en Santa Rosa en 1892 y la escuela en 1893, ahí al año. Claro, bien. El año siguiente, por un tiempo, alrededor de un año, fue la única escuela. Santa Rosa era un poblado recién fundado. Como bien dijiste, la escuela se funda en 1893, era la única. A medida que se fueron instalando más familias y por lo tanto había más niños y niñas, surge la necesidad de seguir la costumbre de aquella época, un hábito cultural que tenía la educación argentina en aquel momento, que las escuelas no eran mixtas. Entonces se divide la escuela de niñas y la escuela de niños. Sí. A la escuela de niños, fundada en 1894, se le asigna un nuevo edificio y el número 1. Las niñas permanecieron en el edificio que está, el clásico edificio que está en la Avenida San Martín, sí, al lado del Consejo Deliberante, permanecen allí frente a la plaza y se le asigna el número 2. Actualmente, recordarles a todos, ¿dónde funciona la escuela? Y desde el año 2009 contamos con un edificio nuevo, estamos en la calle Primero de Mayo y Salta, Primero de Mayo 1025. Originariamente la escuela funcionó en Avenida San Martín número 6, sí, frente a la plaza. Nos mudamos hace ya y más de 10 años, 12 años exactamente. Sí, sí, sí. Fabiana, bueno, ¿y cómo sigue ahora este reclamo? No, a raíz de este hecho que les contaba, sí, cuando preparamos el acto académico, surgió la posibilidad de pedir la banca del vecino y la vecina. La pedí a mi nombre por ser la directora de la escuela, representando a la institución, ¿verdad? Sí. Y una vez que se formalizó la cita y me dieron el día y el horario, nos acercamos y bueno, conté en el Consejo Deliberante lo que les acabo de relatar también, sí, a sí, ustedes. Sí, tal cual. Este vínculo tan tan íntimo, tan estrecho que hay entre nuestra escuela y la historia, y la historia de misma, la ciudad. Sí. Y bueno, la asignación de un número tiene que ver con una lectura de género, que bueno, después de más de 100 años que han pasado, por suerte ha cambiado, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. Era impensado a fines del siglo XIX que una escuela de niñas llevara el número 1 y la escuela de varones el número 2. Totalmente, sí, sí. Bueno, creo que también estamos en un cambio de paradigma y de avance, ni hablar en la sociedad, pero aún más, me imagino vos estando en el día a día de los cambios en las escuelas, ¿no? Sí, es todo muy vertiginoso. Tal cual. Más después de la pandemia. Sí, me imagino. Justamente, bueno, de eso te quería preguntar también, aprovechando que cordialmente estás aquí al aire, ¿cómo está el fin de año? Tanto, bueno, ahora volviendo de a poco con este tema de la pandemia, ¿cómo están ustedes y cómo están los chicos también? Sí, nosotros ya, como todas las escuelas en La Pampa, retomamos la presencialidad plena. Es decir, que viene todo el grado completo todos los días. Bien. Y por suerte los hábitos de cuidado están ya apropiados, instalados, el uso del barbijo, la higiene de manos, es algo que ya no hace falta reiterar una y otra vez, a veces solo un recordatorio, es algo que por suerte está instalado y de esta manera entre todos y todas nos seguimos cuidando. Y a nivel pedagógico, bueno, estamos reforzando los saberes que, dada la no presencialidad, en muchos casos quedaron postergados y tratando de recuperar lo que no se pudo hacer de manera presencial. Sí, todo un desafío aparte. Ya lo creo. Fabiana, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos este reclamo que viene llevando la escuela número 2, que nada, no tengo mucho por agregar porque ya lo explicaste muy bien. Sí que va de la mano, como dijiste vos, con la historia, por supuesto, de la ciudad al ser la primera escuela. Claro, la idea es que nuestros alumnos y alumnas reflexionen sobre esta situación también. El reclamo es una situación de aprendizaje para los chicos, ¿no? El ponerse a analizar por qué el número que lleva una escuela, el número que lleva la otra, es simplemente generar un momento de pensamiento, de análisis, de debate y nada más, ¿no? Seguimos y seguiremos siendo siempre la escuela número 2. Sí. Y también antes de cerrar la nota, el sentido de pertenencia, ¿no? Porque justamente por eso te lo dije al comienzo, que me llamaba la atención que habían ido dos alumnos de sexto grado. Sí, elegimos que sean de sexto porque son los que tienen la mayor trayectoria en la escuela. Solo pudieron ser dos por una cuestión de protocolo, pero bueno, ellos son los protagonistas, ellos y ellas son las protagonistas en la escuela. Totalmente de acuerdo. Fabiana, te mando un abrazo grande, seguimos en contacto y bueno, los micrófonos de la radio a tu disposición. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias de verdad por la nota. Por favor, a vos. Un abrazo. Abrazo. Gracias.